nga mbo bebisa e na banda ki kaka toto lelo e komi realite malo ki ambutu na moye mo vandela se konyonga e mano beto na sukali poeta mwisa ka confiance ya koko sana yango mo vanda basalisa binongo que la mwa yunda vanda mbosu kwa mae Bana matrae avoka se bapona na luka tine monana te bakela mamoti ndwango e utane nanda muna eva e elanda biso kino lelo mokine salama se parole e komsuka se la parole Mo bandela se la combo ya bato Pepo Luca chute mama Oh mama banza bete Este ya mote ko mama Mo kile ko pusa nae Mbula pesa ko mata Sangre pana Maria e tika limba foto ya preuve bo sangana na conseil ya bayuda e pe pontre te dossier kapaka lanza la kana morte ma ya popoto na tineli binombote lanza la ya vi yango kala ingangu na moe intelligence ba Conseiller mingi il est pas l'air qu'elle choisit oh no. Na poya problema ningi mai na kanga se baso sa maneno